Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a hablar en el día de hoy de baloncesto, porque vamos a repasar la jornada en lo referente a los equipos ubriqueños, a los equipos del Cabo, el Cabo Junior, el Infantil B y el Mini, que fueron los que compitieron el pasado fin de semana. El Junior sufría la primera derrota de la temporada y lo hacía en casa, cayendo ante el Club Baloncesto San Fernando por 61-68, un partido que tenían encauzado y en el que los ubriqueños llegaron a estar pues 10 puntos por encima, pero una eventualidad les impidió los últimos minutos del encuentro contar con un entrenador al frente del banquillo, lo cual pues en parte desconcentró al equipo ubriqueño, que terminó cayendo y viendo cómo se imponía y le daban la vuelta al marcador los jugadores isleños. Es, como decimos, la primera derrota que además les hace perder el liderato que habían mantenido hasta el momento. Mejor suerte corrió el Fercabe Cabo Infantil B, que ganaba su primer partido de la fase previa ante el Don Bosco 88-61-32. Ganó el partido y le gana el Vascaverach también al conjunto roteño. Y quien no se pudo estrenar con victoria fue el Cabo Mini. En este caso, el equipo que dirige Juan Luis Esteban se enfrentaba el sábado al Club Baloncesto Puerto Real, al mismo equipo que vencía en ese torneo amistoso de la semana anterior que se celebraba aquí en Ubrique, y en este caso los puertorrealeños hacían valer su factor cancha y ganaban por 58-47. También cabe destacar que este sábado comenzaba lo que es la Liga de la Sierra de Cádiz, donde un año más va a militar el equipo de el Bosque Baloncesto. Este conjunto de nuestra localidad vecina, de la localidad vecina del Bosque, cuenta en su fila pues con casi una decena de jugadores ubriqueños, los cual pues sin duda, al menos a nosotros, nos hace pues tener cierta simpatía por este equipo y al que vamos a hacer cierto seguimiento. Además, este año incluso han incorporado dos caras nuevas. Álvaro Bórquez, que como saben pues militaba la pasada temporada en el Náutico de Sevilla y con anterioridad en los equipos senior del Cabo, ha sido prácticamente el jugador franquicia en estas últimas temporadas, y también se ha incorporado a la disciplina bosqueña Miguel Río, que también en su día fuera otro de los jugadores más destacados y más resolutivos del conjunto del Cabo Senior, cuando comenzaba esta última andadura del equipo senior hace ya unos cuantos añitos. Y bueno, Miguel sin duda era uno de los jugadores que se caracterizaba por el alto porcentaje de puntos, por su capacidad anotadora y por ser, como decimos, un jugador era clave en los partidos y que muchos encuentros se ganaron gracias a Miguel Río. Un jugador resolutivo, como decimos. Y bueno, además de baloncesto, también nos vamos a quedar con atletismo. Ya tenemos los resultados de algunas de las pruebas que se celebraban el pasado fin de semana. La segunda carrera Cross Pinar de la Plata, que tuvo lugar en Arcos de la Frontera el pasado sábado, con participación ubriqueña tanto en la categoría absoluta como en las categorías menores, digamos. En la media maratón, la Tierra y el Olivo de Dos Hermanas. O, por ejemplo, también tenemos por aquí los resultados de la cita que tenía lugar en Jerez, el Trail Pirata Sierra de San Cristóbal. Además, también hemos empezado ya a conocer los resultados de lo que fue la carrera por montaña Albarracín, aunque tenemos las clasificaciones generales, nos faltan todavía las clasificaciones por categoría, y estamos pendientes también de los tiempos de la carrera popular Villa de Grazalema, que se celebraba el pasado domingo. Son cuestiones que queremos tratar en el día de hoy. Antes de analizar toda esta información, como saben, hoy es martes, tendremos sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala.

Y en segunda, autoservicio en la plaza. Y en segunda, un partido como fue autoservicio en la plaza, que fue por detrás en el marcador en parte del partido, pero demostró su gran banquillo, su equipo, para este año, junto con MS Seguro y el New Team, los veo los equipos más fuertes de segunda. Pues ya va cogiendo forma un poco la Liga Local de Fútbol Sala, aunque esto no ha hecho nada más que empezar, tan solo 4 jornadas, pero bueno, ya se van viendo cositas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a quedarnos ya con el sorteo de la quinta jornada, en este caso, en las 3 categorías, en División de Honor. Estos son los partidos previstos para este fin de semana. Autoescuela Celia, el cancha Benamahoma, Estudiante Autoescuela La Sierra, UAS, Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva, donde Fútbol Sala, Zulema, Los Patos, Marca 91, Pásalo, Quedeque y Oasis Launch Revolución. ¿Tenemos alguna petición en esta jornada? Sí, ha habido bastantes, lo que pasa que al final algunas no han sido... No han fructificado, ¿no? No han sido, digamos, digámoslo así. Aceptada. Y solamente tengo al final la del Don de Fútbol Sala, que juega contra el Porti a las 10:30. Esta categoría juega en el instituto, por lo tanto el partido Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Don de Fútbol Sala, será a las 10:30 en el IES Los Remedios. El viernes. Pues vámonos con el resto de partidos, si te parece bien. Vamos a comenzar con ese Autoescuela Celia, el cancha Benamahoma, que será el sábado a las 11 de la mañana. Autoescuela Celia, el cancha Benamahoma. El siguiente partido es Estudiantes, Autoescuela La Sierra, UAS, que será el sábado a las 10 de la mañana. Estudiantes, Autoescuela La Sierra, UAS, sábado 10 de la mañana. El siguiente partido es Zulema, Los Patos, que será el viernes a las 9:30. Zulema, Los Patos, el viernes a las 9:30. Marca 91, Pap Salón, ¿qué de qué? Uno de los partidos más interesantes de esta jornada será el viernes a las 8:30. Marca 91, Pasalón, ¿qué de qué? Precisamente era una petición del Marca, pero el Pasalón, ¿qué de qué? No le venía bien a esa hora. Y es la que ha tocado por sorteo. Y ya la última que falta, el partido entre Oasis Launch y Revolución, que será el sábado a las 9 de la mañana, que era la hora que quedaba pendiente. Bueno, eso en División de Honor. Vámonos con la primera división. Los partidos para este fin de semana son los siguientes: Malacayú ATP Auto Abril de 1979, Don Odón Brillo Sur Mesón Los Monteros, Inter de Lian Pintura Rafa, Volta Sur Leito Construcciones y Reformas y Los Cosmos de Galery Panteras. Aquí no hay peticiones, ¿no? No hay ninguna petición. Pues no hay peticiones, así que vamos preparando los papelitos. Y vamos a proceder ya a ese sorteo de estos 5 partidos de primera división. El escenario donde o que va a coger estos partidos será la cancha exterior. Y el primero de los choques, Brille 1969 Los Cosmos, será viernes 8:30. Brille 1979 Los Cosmos, viernes a las 8:30 de la tarde. Mesón Los Monteros Volta Sur. Pues justo después, a las 9:30, Mesón Los Monteros, Volta Sur. De Galery Pantera, Don Odón Brillo Sur, 11 de la mañana del sábado. De Galery Panteras, Don Odón Brillo Sur, 11 de la mañana. Leighton Construcciones y Reformas, Inter de Lian, 10:30 del viernes. Leighton Construcciones y Reformas, Inter de Lian. Y ya por último, Pintura Rafa, Malacayú ATP Auto. Espera, yo estoy aquí, estoy metiendo hoy la pata yo, Dani. ¿Por? Estoy leyendo la jornada sexta. Pues entonces hay que repetir, ¿no? Claro, bueno, no siempre vas a ser tú el que te has equivocado. Yo estaba apuntando porque no sabía ni cuál era. Bueno, pues ahora vamos. Pero le tienes que poner una X. Vamos a repetir, sí. Ahora cuando eso van a poner en el Facebook y eso, ya saldrá tu foto. Sí. En vez de la mía. Bueno, todavía me queda a mí. Bueno, no me queda tanto. Bueno, pues recapitulamos. ¿Y los partidos que son? Volvemos otra vez a lo mismo. Malacayú ATP Auto, Abril de 1979. Don Odón Brillo Sur, Mesón Los Monteros. Inter de Lian, Pintura Rafa. Volta Sur, Leighton y Los Cosmos de Galery Pantera. Vamos a ver si no metemos la gamba ahora. Vámonos con el primero. Malacayú ATP Auto, Abril de 1979. será sábado 11 de la mañana. Malacayú, ATP Auto, Brille, 1979. Desde aquí pedimos disculpas, bueno, pido disculpas, ya decimos que hemos estado leyendo antes lo que es la jornada sexta en vez de la quinta. El siguiente partido, Don Odón Brillo Sur, Mesón Los Monteros. 9:30 del viernes, Don Odón, Mesón Los Monteros, Don Odón Brillo Sur, Mesón Los Monteros. Inter de Liam, Pinturas Rafa. Será el viernes a las 10:30 de la noche, Inter de Liam, Pinturas Rafa. Voltasur Leyton. 8:30 del viernes, Voltasur Leyton. A las 8:30. Y los Cosmos de Galería Pantera, que será el sábado a las 10 de la mañana. Cosmos de Galería Pantera. Insisto en las disculpas porque he mezclado una jornada con otra. Tampoco esta pasa vez, nada. Pero digo que esta vez no ha sido culpa tuya. Por eso lo digo, porque luego te mandan cositas por los WhatsApp. Bueno, vámonos con la jornada quinta de segunda división. Esta es la jornada MGS Seguros Autoservicios La Plaza. Van los tres caminos New Teams, Club Deportivo Celta, La Lupe, Baguettes y Kebab, Fran Generali, Ubriled y JS Aubrique, Equivoca Fútbol Sala. ¿Hay alguna petición en segunda? Aquí no hay petición, lo único es que... Se juega en el pabellón polideportivo. Ahí está, y como juegan las niñas, pues entonces se jugará a las 9 de la noche de la mañana en el pabellón el sábado, y como hay que parar para las niñas, a las 12 en el IES. Entonces el partido, bueno, un partido que se juega el que en el ahí van a seguir jugando en el en un pabellón, pero no es el pabellón. Vamos, vale. lo va a poner en los carteles. Muy bien, vámonos con el MGS Seguros Autoservicios La Plaza, que jugará viernes 8:30. MGS Seguros Autoservicios La Plaza. Vámonos con el bar Los Tres Caminos New Teams, será también el viernes a las 9:30. Va, Los Tres Caminos, New Teams. Club Deportivo Celta, La Lupe Baguettes y Kebab, a las 12. Ese es el que se juega en Los Remedios. Club Deportivo Celta, perdón, La Lupe Baguettes y Kebab. Fran Generali, Ubriled, que es el siguiente partido. 10:30 del viernes. Fran Generali, Ubriled, y por lo tanto ya el JSA Ubrique, Equivoca, es a las 9 de la mañana del sábado. Bueno, pues ya está hecho el sorteo. Vamos a recordar, si te parece bien, Dani, cómo quedan los partidos, tanto en División de Honor como en Primera y en Segunda. Vamos al lío. En División de Honor, jornada 5, viernes 13 de noviembre, en el IES Los Remedios, a las 8:30, Marca 91, Pastalón, que de qué. A las 9:30, Zulema Los Patos. A las 10:30, Porti Construcción Hermanos Pire Oliva, donde es Fútbol Sala. Sábado 14 de noviembre, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, Oasis Long, Revolución. A las 10, Estudiantes, Autoescuela La Sierra Guá. Y a las 11, Autoescuela Celia, El Cancha Mena Mahoma. Vámonos a Primera. Viernes 13 de octubre, la jornada quinta, en la cancha exterior, a las 8:30, Volta Azul, Leyton Construcción y Reforma. A las 9:30, Don Odón, Brillo Sur, Mesón Los Monteros. A las 10:30, Inter de Liam, Pintura Rafa. Sábado 14 de noviembre, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Los Cosmos de Galer y Pantera, y a las 11, Malacayú, Brille 1979. Vámonos con la segunda división. En la jornada 5, viernes 13 de noviembre, en el pabellón, a las 8:30, MGS Seguros Autoservicio La Plaza. A las 9:30, Van Los Tres Caminos, New Team. A las 10:30, Fran Generali, Ubriled. Y el sábado 14, en el pabellón, a las 9 de la mañana, JSA Ubrique, Equivoca Fútbol Sala. Y en el IES Los Remedios, a las 12, Club Deportivo Certa, La Lupe Kebab. Pues esos son los partidos de esta quinta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala para este viernes y sábado, este próximo viernes y sábado. Dani, ¿algo más que añadir? Nada más. Pues nada, que nos vemos el próximo martes con el sorteo de lo que será la sexta jornada. Muchas gracias. Venga. Bueno, son las 6:44 de la tarde. Vamos a cambiar de registro. Vamos a dejar el fútbol sala, este sorteo de la nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a meternos ya con otras disciplinas deportivas que tenemos que seguir repasando todavía del pasado fin de semana. Con ello nos referimos principalmente al baloncesto. Vamos a intentar a partir de ahora todos los martes centrarnos un poco en el deporte de la canasta, a pesar de que, pues bueno, ahora tenemos menos equipos que otras temporadas, pero bueno, tenemos donde pincar, digamos, donde mirar y donde informarnos para estar al día del baloncesto, no solo del baloncesto ubriqueño, sino lo que están haciendo los ubriqueños en el mundo del baloncesto. Y con esto quiero referirme también al baloncesto El Bosque, o en este caso el conjunto del Bosque Baloncesto, se llama así, que ha comenzado su andadura este pasado sábado en lo que es la Liga de la Sierra de Cádiz, una nueva edición de esta Liga de la Sierra de Cádiz, que cuenta con 7 equipos en este curso 2015-2016. Ha habido incorporaciones, ha habido salidas también de conjunto, y cabe destacar que ahora mismo son los defensores del título de Liga, que ganaron el año pasado a Olvera y en su casa. Además, el conjunto del Bosque Baloncesto, sobre todo, destaca, y de ahí nuestro interés informativo, en el gran número de jugadores ubriqueños con el que cuenta. Podemos hablar de casi una docena de ubriqueños que forman parte de la plantilla, no solo este año, sino en años anteriores. Poco a poco ha ido aumentando hasta el punto de que incluso este año se han incorporado dos jugadores que han sido emblema en distintas épocas, en distintas temporadas del CABU, cuando jugaba en los provinciales, el cabuseño. Hablamos de Álvaro Borges, que es más reciente, de hace unas cuantas temporadas, pero también Miguel Ríos, que fue, bueno, formaba parte del equipo senior que resurgió cuando Dios retomó ese proyecto del Cabo Senior hace unos cuantos años. Pues formaba parte de ese equipo y era uno de esos jugadores más destacados. Pues ambos se han incorporado este año a la disciplina de baloncesto El Bosque. Si el equipo bosqueño ya el año pasado pues contaba con un número, digamos, o era un equipo importante, ganaba la liga, tenía un nivel destacado ya, que le aportaba a los jugadores ubriqueños, pues este año pues irá en la misma línea. Al menos cabe destacar que es el defensor del título. Pues, como hemos dicho, arrancaba el sábado la competición liguera y lo hacía ante el Club Baloncesto de Algodonales, un equipo nuevo que se ha incorporado a la competición de la Sierra de Cádiz, y conseguían vencer con cierta autoridad, 66-24. Vamos a conocer un poco más cómo es este proyecto de esta temporada 2015 del Baloncesto El Bosque, con uno de los muchos ubriqueños que forman parte de su plantilla, con Javi Chacón. Javi, buenas tardes. Arrancaba de nuevo la liga senior de la Sierra de Cádiz, y como decimos, comenzabais con una victoria ante un debutante, el Club Baloncesto Olvera, victoria contundente por 66-24, en un partido pues que no tuvo mucha historia, porque encima todo hay que imaginarse a los jugadores de Algodonales que debutan y se encuentran en el primer partido con el vigente campeón de liga, ¿no? Pues la verdad que sí, que fue un partido para probar cosas, digamos. No está feo decir como un entrenamiento, pero como ellos eran debutantes, sabíamos las cualidades de ellos y demás, pues intentamos hacer cositas nuevas, movimientos nuevos y demás. Intentar uh-huh. practicar para los siguientes partidos de cara, que viene Montellano y Orbera y demás. Un equipo bisoño este de Algodonales, jugadores muy jovencitos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, hombre, se agradece también que se ven chavales con ganas y demás. Algunos tienen los fundamentos claros, pero otros son que están todavía verdes. Uh-huh. Habrá que esperar a ver el rendimiento que dan. Nueva temporada, como decimos, y con la responsabilidad de defender el título liguero, ¿cómo se presenta el curso? Pues yo creo que con muchas ganas y que intentando, ya te digo, otra vez a por el título. Ya se vio en Orbera, que como estuvimos jugando con Algodonales, ya empezó el pique, digamos, estaba Orbera, que jugaba después de nosotros en la grada, uh-huh. y ya nos vimos, tal, hablamos, y nos vemos, ¿sabes? Uh-huh. El siguiente partido, en plan, que yo creo que este año va a estar muy bonito. Es ida y vuelta también, que como te comenté, uh-huh. este año tiene nuevo formato, digamos, y los playoffs van a ser a 3 partidos, entonces lo veo un poco mejor que el año pasado. Uh-huh. Ahora enseguida hablamos de lo que es el formato de esta competición liguera, que también es muy peculiar, pero antes, Javi, porque este ha sido el primer partido, pero ya llevabais trabajando un tiempo, ¿no? Porque habéis tenido una pretemporada en la que habéis jugado una serie de partidos amistosos con equipos de Chiclana, creo. Sí, sí, la verdad hemos jugado un par de partidos. Uno contra Chiclana, el Club Baloncesto Zani, y otro con Club Baloncesto Azor, que, vamos, que eran antes Club Baloncesto Azor nada más, pero se han dividido en dos. Uh-huh. Participan en la Liga de Jerez, en la Liga de, en dos o tres ligas, de BG y en la Liga de... La verdad que son chavales jóvenes y veteranos. Son buenos y tenemos mucha vista con ellos, también hicimos una convivencia después. Y estuvo muy bien. Ha sido vuestra primera toma de contacto, porque cabe destacar que si la pasada temporada ya contabais con una buena plantilla, de hecho pues se confirmó con la consecución del título, este año os habéis reforzado muy bien con dos jugadores que son dos viejos de la afición ubriqueña, como hemos comentado, Miguel Río y Álvaro Borges, que sin duda van a aportar experiencia al equipo. Son dos fichajazos, ¿eh? Pues la verdad que los fichajes, vamos, cualquiera lo querría tener en su equipo. Uh-huh. Son jugadores de primera nacional, como quien dice, ¿sabes? Y jugando una liga de estas, pues le sobra calidad, le sobra. No, uh-huh, no hay palabras para describirlo, vamos. Álvaro viene del Club Náutico, creo, que jugó la pasada temporada. Pero la sorpresa sobre todo ha sido la de Miguel, ¿no? La de Miguel, claro, que como estaba fuera y demás, en Barcelona y trabajando, ¿eh? Pues este año se va a quedar por aquí y ha venido a entrenar con nosotros y la verdad que se adapta muy bien. Bueno, en la clase sabemos toda la que tiene, vamos. Uh-huh. Y está muy bien, vamos, perfecto. Nosotros no lo veíamos desde pues cuando formaba parte del equipo senior del Cabo. Ese proyecto pues que se inició hace algunos años, el que cerrasteis precisamente vosotros, ¿no? Nosotros, con los juveniles. Ya pues el primer equipo formaba parte de Miguel Río y parece ser que no se le ha olvidado jugar desde entonces, ¿no? ¿Está muy diferente entonces o no? Pues no, la verdad que está el tío igual, con la muñeca fina. ¿Y aparte de ello, ha habido más cambios en la plantilla? Yo creo que más o menos somos los mismos, están los dos ellos y alguna baja creo que hay por temas de trabajo y demás, que no es nada personal, sino uh-huh, que se van fuera a trabajar, cosas que pasan, vamos. Uh-huh. Bueno, podríamos hablar de una franquicia de Ubrique en el baloncesto El Bosque, en el Bosque Baloncesto. Los aficionados, los bosqueños, supongo que estarán encantados, ¿se sienten identificados con el equipo o qué? Pues la verdad que sí, que ellos van a todos los partidos, los amistosos, estaba el pabellón a tope, los dos amistosos, que dices tú, es un amistoso, a las 12 de la mañana en el bosque, pues a tope. Y la verdad que la afición sigue creciendo. Quieren hacer, están entrenando una niña chica allí en el bosque también, uh-huh, para fomentar lo que es el baloncesto. Desde la base, ¿no? Claro, cosa que en el pueblo, no es que se eche de menos, porque está, como sabemos, Wander, Orellana, uh-huh, trabajando con Juan Luis, trabajando... Pero se echa menos que haya todavía más categoría como antiguamente, ¿sabes? Claro. En nuestro propio pueblo. Incluso uh-huh, los seniors, que para competir un poco a más de nivel. Pero bueno, uh-huh, está muy bien, no nos vamos a quejar. Este año, ¿cuántos jugadores exactamente forman parte de la plantilla de Ubrique? Pues está Fran Domínguez, Dani Jiménez, Miguel Río, Dani Torres, pues alrededor de 9, ¿eh? Creo yo. En torno a 9 jugadores, ¿no? Claro, 7, 8, 9, no sé decirte exactamente. 9. Andrés Esteban, que ha vuelto de Londres, que, uh-huh, que también es un buen fichaje, digamos. Uh-huh. Ha vuelto a casa después de un año. Uh-huh. Y la verdad que es un pedazo de jugador también. Jugó conmigo de mi edad, del 90. Y vamos. Más de la pinta. Sombrero también. Más de la mitad de la plantilla, ¿no? Claro, más de la mitad bastante, casi el 70%, 75% diría yo. Uh-huh. Y este año, por lo que estamos viendo, la Liga de la Sierra de Cádiz va a contar con 7 equipos. Aquí también ha habido cambios, han salido y han entrado equipos, aunque sin duda lo más o lo que más destaca es la vuelta de Montellano, que sin duda le va a ayudar a dar un poco más de nivel a la Liga, ¿no? Claro, porque viene de jugar a provinciales de Sevilla, entonces tiene bastante nivel, o tenía, no sabemos cómo vendrá este año. Uh-huh. Porque creo recordar que este fin de semana ha caído contra Puerto Serrano. Porque en Puerto Serrano también te comento, han cogido a los chavales de Villamartín, como Villamartín no está, uh-huh, este año pues son divididos en Puerto Serrano y algunos Orberes, los de Villamartín, entonces se ha reforzado bien Puerto Serrano. Aparte el año pasado era un equipo fuerte, como estuvimos hablando, y Rocoso, que en la semifinal nos plantó un poco de cara, pues imagínate ahora con fichajes uh-huh, de Villamartín también. Lo veo bien, vamos. A esto hay que añadir también Arcos, que siempre suele tener un equipo medio que, ¿no? Arco siempre, Arco, no hay ni que decirlo también. Están los jugadores estos veteranos de que han jugado Primera Provincia también, y eso es lo que es el tema. Pues en principio parece que va a estar la cosa igualada este año, la competición liguera, que la liga va a estar entretenida, ¿no? Esperemos que haya más que nos planten cara, digamos, tampoco por creernos nada ni nada, sino que el año pasado solamente Orbera, ¿sabes? Y un poco Puerto Serrano, un partido que no sale malo, pero este año creo que va a estar la cosa mucho más reñida y gusta más competirla. Javi, como lo hemos comentado otras veces, pero para que también los oyentes se aclaren un poco, el formato de la competición es algo peculiar, primero por las sedes itinerantes, es decir, los equipos no tenéis una sede permanente, sino que vais por una serie de pueblos. Una vez la utilizáis como casa, por ejemplo, ustedes esta última jornada habéis jugado en Olvera como anfitriones, y bueno, vais a ir por, como hemos dicho, por distintas localidades. ¿Este por qué se hace? Se hace, yo creo que lo que tengo entendido, que es por el tema de los árbitros, digamos, por el tema de desplazar árbitros a más sitios y por el presupuesto. Entonces, los árbitros y la mesa se quedan en el mismo sede, digamos. Entonces, ¿sabes? Entonces ahorran ahí un dinero. Supongo yo que es por eso. Tema de arbitraje y demás, para no tener que pagar más desplazamiento. Y por ejemplo, a mí lo primero que me viene a la cabeza es que un partido como el de este fin de semana, el Bosque Baloncesto y el Club Baloncesto Algodonales, si se fuera disputado en el Bosque hubiera tenido o más asistencia de público, porque no sé si os fueron a ver mucha gente. Pues la verdad que allí, ya te digo, que fueron los de Orbera a vernos. Sí, porque los jugadores del siguiente partido. Después jugaban el A contra el B, ¿no? Y fueron todos Orbera a vernos, fue también alguna gente del Bosque, pero nada que ver con el año pasado, ¿sabes? Y porque es que Orbera está cerca de una hora. Claro. Entonces, normal, hay que, para desplazarse hay que ir, digamos. Gusta agua en casa también. Esto es una faena para los aficionados que os quieran seguir habitualmente, porque ya decimos, se tienen que desplazar en exceso, no solo. Y no sé, ¿cuándo jugáis, por ejemplo, en el Bosque? Pues yo creo que dentro de esta jornada jugamos Montellano allí, que es como te decía, que nos ha tocado en su casa otra vez con el Fuerte. Que eso no sé si es por sorteo, no sé, pero nos ha tocado. Y en el Bosque creo que es la siguiente, la cuando toca la sede en el Bosque. Porque tú comentabas lo de doble vuelta, son los playoffs, ¿no? Lo que se jugaría doble vuelta. No, los playoffs serían a tres partidos, la liga sería doble vuelta. Y si, bueno, doble vuelta, ¿habéis jugado este en Olvera? ¿El próximo también sería en Olvera o...? Pues eso ya no lo sé. Es un poquillo enrevesado, ¿no? Es que eso es liante, porque a lo mejor las sedes son impares y toca, ¿sabes? Diferentes, no sé. Pero lo que sí es que en cada sitio se juega las mismas veces, eso sí. Eso por lo menos... Cada sede tiene el mismo número de partidos, ¿no? Antes de los playoffs, entonces tampoco está mal. Y lo que han cambiado también este año es el plan de los playoffs, era antes en el sitio que... Sí, que te tocaron. Pues ahora se va a tocar como debe de ser, factor cancha, como son a tres partidos, el que quede primero, pues tiene su factor cancha, doble partido en su casa, ¿sabes? Primero y tercero, digamos. Javi, yo sigo a lo mío. ¿No habría sido posible un equipo de Ubrique en esta liga? Pues ojalá, la verdad. Ojalá fuera habido algo de Ubrique, pero nadie había cogido el proyecto y estábamos allí bien. Tampoco los que estábamos allí tampoco queríamos ninguno formar proyecto porque nos tratan muy bien ellos, estamos muy contentos con ellos. Pues entonces, y si fuera para una liga superior, pues a lo mejor pondríamos un poco más de ganas, ¿sabes? Esto, bueno, lo que es la Liga de la Sierra de Cádiz, lo que os permite a ustedes sobre todo es tomaros la competición de forma más relajada. Porque aquí el problema de comprometerse, como podíais estar acostumbrados en Ubrique, con un proyecto más serio, es que la mayoría de los que ahora formáis parte del Baloncesto del Bosque no residís aquí, sino jugáis, o el poco contacto que tengáis, que tenéis, son los viernes y el fin de semana, ¿no? Claro, claro. Y bueno, aparte también, algunos días nos vemos al entrenamiento y demás, ¿sabes? Sí, pero... Viernes y miércoles, pero ya te digo, fin de semana, más que nada. La mayoría de los equipos, bueno, la mayoría de tus compañeros, algunos son estudiantes o están trabajando fuera. Claro, ¿no? Claro, la verdad que poco. Viernes y el partido, vamos. En lo que es esta liga de la Sierra de Cádiz, ¿en qué se diferencia el Bosque Baloncesto del resto de equipos? Me refiero, vosotros venís todos del provincial, bueno, de los escalafones inferiores, habéis jugado en el provincial. No sé si los componentes de los otros equipos ya lo conocéis ustedes de los provinciales o muchos son jugadores que no han llegado a competir a ese nivel. Bueno, pues puede ser 50%. La mitad de los jugadores pueden haber estado Arco, sí ha competido, Orbero también ha competido, Montellano ha competido la mitad, y alguna de las otras mitad ha competido a lo mejor cuando pequeño, o ¿sabes? Y sabes lo que es más o menos la competición federal, vamos. Uh-huh. Pero algunos también no, porque son gente joven, están empezando. Claro. En sus pueblos no ha habido, digamos, baloncesto, solo ha habido fútbol y como es Puerto Serrano, ¿sabes? Uh-huh. Por lo tanto, ¿podemos decir que la liga este año es un poquillo más fuerte que el año pasado o no? Pues yo creo que se podría decir que sí, por la incorporación de Montellano. Yo creo que sí, que este año es más fuerte. Pues veremos a ver cómo va a... Igual que te digo que el Bosque también lo veo más fuerte. Claro, equipo, eso es lo primero que hemos comentado, porque se habéis reforzado, lógicamente, y como hemos dicho, con jugadores importantes. Javier, y Arcos también me comentaban que se ha reforzado con dos jugadores de provincia que jugaban contra nosotros en el CAU, que son bastante buenos. Uh-huh. Y vamos a ver cómo nos va. Supongo que esta situación no es solo, digamos, solo afecta a vosotros, el tema este laboral o el tema de los estudios, el no poder estar comprometido con un proyecto de provincial que lógicamente es más exigente, y muchos en otras localidades pues ocurrirá lo mismo. Aquel que quiera jugar al baloncesto pues al menos tiene una vía de escape en esta Liga de la Sierra de Cádiz, ¿no? Claro, porque en Arco pasó lo mismo exactamente que en Ubrique, vamos, que desapareció el Arco, el DKV Arco. Uh-huh. Como te comenté el año pasado, porque no íbamos ahí Dani y yo, y desapareció igual por tema mismo, la gente se iba a estudiar, el dinero, tú sabes, muchas cosas lo que mueve un equipo. Sobre todo también hay que destacar que para sacar un proyecto en el provincial hace falta un presupuesto considerable, ¿no? Que estamos en torno a los 7, 8, 9 mil euros, ¿no? Claro, pues alrededor de 7 veces o 6 veces más de lo que necesitamos en esta, pues entonces... Uh-huh. Es otro factor importante, sin duda. Claro, tienes que tener un patrocinador gordo, alguien que apueste por ti, digamos. Uh-huh. Como antiguamente era Fercabe, como... claro. Uh-huh. Isabel Acordón, antiguamente lo había, lo que pasa es que ahora no se fomenta tanto el baloncesto. Uh-huh. Pues nada, Javi, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esa primera victoria, las gracias por habernos contado ese nuevo proyecto en el Bosque. Desearos toda la suerte del mundo y nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento esta temporada, apoyando pues como si fuerais del propio Ubrique, ya decimos, un equipo totalmente ubriqueño. Claro, la verdad que sí, que somos el jacito de Ubrique y... Vamos, que aunque digamos en el saludo del Bosque, uh-huh, jugamos como así, como tomamos de Ubrique, como si fuéramos Ubrique, uh-huh, para que tú me entiendas. Pues nada, Javi, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, tú. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ...66-24... fue el resultado de ese partido, que bueno, se decantó muy pronto, 17-9 ya en el primer cuarto. En el segundo cuarto la diferencia se ampliaba, 33-18, así se llegaba al descanso, y sobre todo en los dos últimos cuartos, en donde los algodonaleños consiguieron 6 puntos, 5 en el tercer cuarto y 1 en el cuarto, 48-23, 66-24. Y gran actuación de Miguel Ríos, que bueno, volvió por sus fueros, 24 puntos logró en este partido. Comentar que en esta Liga Senior de la Sierra de Cádiz van a estar el Club Baloncesto Algodonales, el Club Baloncesto Puerto Serrano, el Club Baloncesto Montellano, el Club Baloncesto Olvera A y el Club Baloncesto Olvera B, y la Asociación Deportiva Arcos y el Bosque Baloncesto. Son los equipos que van a formar parte de esta Liga Senior de la Sierra de Cádiz. El próximo rival, como bien nos comentaba Javi, de los bosqueños será el conjunto del Montellano. Y vámonos ya con el repaso a la jornada, lo referente a los equipos ubriqueños, los tres, que jugaron partido este fin de semana. El Junior, que volvía tras el parón del puente, y recibiendo en casa al Club Baloncesto San Fernando, un junior que venía como bueno, líder invicto de la categoría y que comenzó bien el partido ante el Club Baloncesto San Fernando, como nos tiene acostumbrados. Llegó a estar 10 puntos por encima, pero hubo un momento de inflexión en el partido y es que en un momento dado el entrenador, en este caso del Cabu accidental, Antonio Domínguez, tuvo que dejar su puesto en el banquillo por una urgencia laboral, y eso dejó a los jugadores ubriqueños pues sin un referente en la cancha, ¿no? Al menos como decimos en el banquillo, a la hora de dirigir a los jugadores, que bueno, se vieron superados por esta situación y vieron cómo los isleños le daban la vuelta al marcador y se llevaban la victoria finalmente por 61 a 68. Primera derrota, por lo tanto, del Cabu, que bueno, pues puede ocurrir tranquilamente, y sobre todo dándose unas circunstancias tan especiales, causas mayores, por causa mayor podríamos decir, ¿no? Sobre todo esa eventualidad que ocurrió. Y bueno, pues aún así sigue en la parte alta, aunque pierde el liderato. En este caso es Trebujena el que se coloca como primero. Ganaba por 57 a 50 al de KV Jerez. Otros marcadores fueron los siguientes: Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 57, Don Bosco 88-52, Echajeva 04-64, Big Map La Cooperativa Chiclana 56, Club Baloncesto Medina Sidonia 49, IE7 Colina 46 y Asociación Deportiva Arcos 56, DKV San Fernando 64. La clasificación, como hemos dicho, la encabeza ahora el Club Baloncesto Trebujena, 5 de 5, 4 victorias y una derrota para Cabu y Chajeva 04, 4 de 4 para Club Baloncesto Medina Sidonia, que ha jugado un partido menos, al igual que el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 3 y 1, 3 y 1 tiene también Club Baloncesto San Fernando, 2 y 3 Big Mal La Cooperativa Chiclana, 2 y 2 Olimpia Tarifa, 1 y 4 DKV San Fernando, 1 y 3 Don Bosco 88, 5 derrotas para el IES 7 Colinas, y 4 derrotas para DKV Jerez y Asociación Deportiva Arcos. La próxima jornada, el conjunto del Cabu viaja a Tarifa, se enfrenta al Olimpia Tarifa, en lo que va a ser la sexta jornada de la liga regular de la categoría Junior de nivel B. Y nos centramos ahora en lo que ha sido la penúltima jornada de la categoría infantil, de la fase previa de la categoría infantil. Hubo partido para un equipo ubriqueño el pasado sábado. El Fercabe Cabu B se medía al Don Bosco 88 por 61 a 32 y se llevaba la victoria. Se medía y ganaba, como hemos dicho, por ese 61 a 32 al Don Bosco 88. Una victoria que le permite pues ocupar ahora la segunda plaza. Ya la última jornada tiene que descansar, tiene una victoria y tres derrotas, y tendrá que estar a la espera de conocer el resultado entre el DKV Jerez A, que va a ser el líder, y el Don Bosco 88, que es el próximo duelo, el partido que queda. Don Bosco 88, DKV Jerez A, en Rota, ahí los roteños van a tener el factor cancha. Si pierde el Don Bosco, pues el Fercabe Cabu B mantendrá esa segunda posición. Si gana el conjunto roteño, pues lo perderá y será tercero, porque el Vasca Verán lo tiene ganado, así que al menos en esos duelos directos hay ventaja para el conjunto ubriqueño, que ha perdido también sus dos duelos con Jerez, y por lo tanto habrá que ver si el Don Bosco 88 le ocurre lo mismo, seguramente, porque este DKV Jerez es un equipo bastante bastante fuerte. Esto en el grupo en el grupo 4 de esta fase previa. Y en el grupo 6, donde está el Fercabe Cabu A, ha descansado este fin de semana, se medían sus dos rivales, el DKV San Fernando B y el Club Baloncesto San Fernando B. 35 a 21 para el DKV. El Fercabe Cabu líder con 3 victorias en 3 partidos, 2 victorias y 2 derrotas tiene el San Fernando B, que ya descansa la última jornada, y 3 derrotas, bueno, el DKV San Fernando B queremos decir, y 3 derrotas el Club Baloncesto San Fernando B, que es el próximo rival del Fercabe Cabu. Así que tiene que desplazarse a San Fernando este próximo fin de semana para cerrar esta fase previa. Ocurra lo que ocurra, el conjunto del Fercabe Cabu A ya va a terminar como líder de ese grupo 6. Down the street singing, Y cerramos el repaso con la primera jornada de la categoría mini masculina. El conjunto del Cabu no pudo estrenarse con victoria, jugaba fuera ante un equipo fuerte como el Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades. Ya lo demostró aquí en Ubrique hace dos fines de semana en ese torneo amistoso que se disputaba en el pabellón polideportivo municipal. Y los puertorrealeños ganaban en esta ocasión por 58-47. La jornada se completaba con la Unión Linense Baloncesto 33, DKV San Fernando A 26, DKV El Puerto 31, Cádiz Club Baloncesto Gades 59, Club Baloncesto San Fernando Adesa 80, pues no ha trascendido el resultado, y el DKV Jerez 46, Asociación Deportiva Arcos 56. El Cádiz Club Baloncesto Gades es el primer líder, por lo Vascaverach. Una victoria para el Club Baloncesto Gades, Puerto Real, Arcos, Unión Linense de Baloncesto. Y bueno, y ya pues una derrota en un partido, San Fernando A, DKV San Fernando A, DKV Jerez, Cabu, DKV El Puerto, Club Baloncesto San Fernando y ADESA 80. El estreno del Cabu va a tener lugar este próximo fin de semana, esta segunda jornada aquí en Ubrique, y su rival será el Club Baloncesto San Fernando. Con eso pues se producirá el estreno en casa del conjunto mini que esperemos consiga la primera victoria, que coincida ese primer partido en casa con la primera victoria de la temporada. Y vamos a aprovechar ya estos últimos minutos para repasar lo que ocurría en el mundo del atletismo. El mundo del atletismo que ha quedado un poco alarmado, crispado, por unas noticias que nos llegan de San Sebastián este fin de semana. Algo de lo que ya hablaremos en los próximos días, y es que ha dejado un trágico rastro la Behobia San Sebastián. Una carrera de unos 20 kilómetros, una especie de medio maratón. Un muerto y cuatro heridos. Cuatro ingresados en la UCI. No podemos decir herido porque no ocurrió nada, ningún accidente, sino simplemente, el fallecido se desplomó al entrar en la línea de meta. Y luego cuatro personas han estado y estaban hasta esta mañana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Donostia. Otros 15 en observación. Este es el balance de esa prueba de la Behobia San Sebastián, que en la que participaron más de 34.000 corredores, y una edición que ha estado marcado sobre todo por el calor y la humedad. El fallecido es de 31 años, se desvaneció, ya decimos, en la zona de meta, entró en parada cardiorrespiratoria, fue atendido en el lugar, trasladado al Hospital Donostia, donde ya los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. En total, 19 atletas continuaban ingresados por diferentes problemas o fueron ingresados por diferentes problemas físicos. Y digamos que se dieron unas condiciones especiales en esta prueba, en San Sebastián, como hemos dicho, las altas temperaturas inusuales para este año y la alta humedad, pues que provocó que tuvieran que trabajar de lo lindo los voluntarios de la Cruz Roja en esta prueba. Hay que comentar que no es el único corredor que pierde la vida en esta prueba, porque son ya cuatro los atletas que en las últimas 13 ediciones han perdido la vida, incluido José Javier Suescún, ya decimos, ese atleta que la perdía en esta edición. Como ya decimos, Hablaremos de esta prueba a lo largo de esta semana. Y en otras citas que más cercanas, en este caso no tan trágicas como las que han tenido lugar, en nuestra cercanía, nos vamos a quedar con algunas en las que hubo presencia ubriqueña, no con todas, porque todavía no tenemos los tiempos oficiales que marcaron los ubriqueños. Una que destaca sobre todo es el segundo cross Pinar de la Plata de 2015, que se disputaba este sábado en Arcos de la Frontera. Rubén Vega Fernández fue el vencedor con un tiempo de 27 minutos, un segundo, seguido de Manuel Pérez Estevar, 27.31, y Francisco Manuel Ortega Serrano, 27.57. El mejor de los nuestros, de los ubriqueños, de nuevo Cristian Villalba, con un tiempo de 28 minutos, 4 segundos, quinto de la general y primero de su categoría junior masculino. También, otros ubriqueños que participaron Francisco Jesús Panal Viruez, 30 minutos 15 segundos, posición 21ª de la general, 22ª para Luis Pan Román, 30-16, primero, además de esa 22ª posición de la general, primero de la categoría veteranos C, 23º de la general, Javier Gómez Toro, que además se lleva también la tercera posición de la categoría junior masculina, y la tercera posición también de la categoría veteranos C se la llevaba otro briqueño, Juan Antonio Moreno Romero, que empleaba un tiempo de 32 minutos 59 segundos. Y reseñable también la actuación de los ubriqueños ya en las carreras infantiles, en las distintas categorías. Así, por ejemplo, en la categoría pitufo hubo dos ubriqueños, José Chacón Rodríguez y Javier Caro Gago, que ambos se colgaron medalla. En la categoría alevín tenemos una segunda posición de Manuel Chacón Rodríguez y una tercera de Gorka Rubiales Hidalgo, alevín masculino. Vámonos con la infantil. Infantil, pues es donde más medallas cogimos, porque en infantil femenino, Carla Moreno Rosado fue primera, Lucía Morales González fue segunda, María Moreno Domínguez fue tercera y Lucía Moreno Domínguez fue cuarta en esa categoría infantil femenina. En infantil masculino, pues Jorge Andrés de la Cruz Jiménez también lograba la tercera posición. Y ya en categoría cadete, Juan Román Gago fue tercero en esa cadete masculino. En cadete femenino, Carmen García Herrera fue tercera. Antes de meternos con la femenina, Juan Román Gago fue tercero en la categoría cadete masculina. En lo que se refiere ya a la sexta posición fue para José Antonio Rubiales Hidalgo, la octava para Antonio Moreno Rosado y la novena para Mario Sánchez Rosado. Pues como hemos dicho, tercera para Juan Román Gago, segunda, que lo habíamos pasado, para Eduardo Gómez Díez. Recapitulamos, segunda posición Eduardo Gómez Díez, tercera Juan Román Gago, sexta José Antonio Rubiales Hidalgo, octavo para Antonio Moreno Rosado y novena para Mario Sánchez Rosado. Y en cadete femenina, pues medalla de bronce para Carmen García Herrera. Pues ese es el balance de los subliqueños que forman parte pues de esa nueva actividad que se ha puesto en marcha, que ha puesto en marcha el Patronato Municipal de Deportes de Atletismo en nuestra localidad. Del mismo modo también nos quedamos con la 17ª media maratón Tierra y el Olivo de Dos Hermanas, victoria para Jesús Brenes Gómez, 1:09:58, seguido de Al-Hassane Bangoura, 1:10:13, y Javier Carrasco Martín, 1:10:47. Los ubriqueños, Roque Fernández Rubiales e Ismael Menacho García, entraron con un tiempo de 1:35:06 y Miguel Ángel Moreno Valle lo hizo con un tiempo de 1:45:11. Y por último, en el cuarto trail pirata Sierra de San Cristóbal, victoria para Óscar Ramos Daza, 1:30:24, seguido de Francisco González Carrera, 1:31:20. Sergio Benítez de la Corte, 1:32:27. El mejor ubriqueño, Jesús Hinojo Pan, 13º de la general, con 1:43:46. Y más ubriqueños, pues tenemos un grupo que entró todos juntos: Sebastián Rodríguez Panal, Manuel Jesús Pozo Peña, José Manuel Villarte Santos, Juan de Dios Vilches Varo y Antonio Preto Núñez lo hicieron todos juntos con 2:19:11. También en la otra modalidad, en la de caminata pirata, destacamos la participación de los ubriqueños Cándida Inés Delgado Casas, Isabel María Sánchez Favero, Juan José Prieto Sánchez y Rocío Mateo Redondo, con 2:14:19. Con esto nosotros nos despedimos, estamos fuera de tiempo, mañana volveremos con el resto de la actualidad, con el fútbol sala y con lo que nos depare el deporte durante estos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.